XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... ¡El Tigre de Hong Kong! Interpretado estelarmente por la primera actriz de Afecta Tigre, Luis Silva, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olace, interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Pequeño Solín había logrado cruzar el misterioso barrio chino hasta llegar al Museo de Cera del escultor Li Hara. Las sombras de la noche habían facilitado que nadie descubriera su presencia, y así, deslizándose a través de un tragaluz roto, llegaban hasta los sótanos del museo, donde se hallaban reunidos el propio Li Hara, el feroz Lon Mao y varios miembros de la secta del Tigre de Hong Kong. Calimán y Solín, desde un cuarto contiguo, escuchaban las voces y órdenes de Li Hara. ¿Qué es lo que hacen ahí, señor? Pronto lo sabremos. Antes necesitamos desplazarnos para que nadie pueda reconocernos. Calimán examinaba cuidadosamente un montón de ropas guardadas en aquel cuarto. Para el pequeño Solín, escogió unos andrajos dignos de un pordiosero. Y para él, una larga y oscura bata con capuchón, y después ordenaba: pronto, Solín, cambia tus ropas por estas. ¡Deprisa! Aún no comprendo lo que planea, señor. Nos disfrazaremos. Tú como un triste lazarillo y yo como un célebre personaje de novela. El jorobado Quasimodo. ¡Deprisa, muchacho, deprisa! Calimán quedó caracterizado como un miserable jorobado. Arqueando su musculosa espalda, simulaba tener una espantosa joroba. Y valido de la gesticulación, transformaba su rostro en una cara horripilante, irreconocible. Y bien, ¿y qué tal luce mi disfraz? Perfecto, señor. Si no te hubieras transformado delante de mí, por todos los cielos que no te reconocería. Y a ti te sientan muy bien esos andrajos. Eres un triste y humilde lazarillo. Solo que debes ponerte en la cara un poco de barro para que la caracterización sea perfecta. Calimán frotó barro en la cara del muchacho, que no acertaba a comprender realmente lo que sucedía. Luego... Estamos listos, Salim. Entraremos a los sótanos donde Li Hara y sus cómplices trabajan en algo que debemos descubrir. Si se dan cuenta que somos nosotros, nos matarán sin misericordia, señor. Tendremos buen cuidado de deslizarnos con sigilo. Después, escogeremos un lugar propicio y allí permaneceremos inmóviles, sin mover un solo músculo, simulando ser estatuas de cera. ¿Y ¿Cuánto tiempo permaneceremos ahí, señor? No lo sé, muchacho. Pero será difícil estar inmóviles mucho tiempo. Te advertí que este era un juego peligroso. Estaremos frente a los asesinos simulando ser estatuas. Y el menor movimiento significará para nosotros la muerte. Señor... No es tiempo de ayudar, muchacho. ¡Por sí! Sí, señor. En los sótanos, el escultor Lee Hara dictaba órdenes haciendo trabajar deprisa a sus ayudantes. ¡Camila! ¡Camila! ¡Está teniendo tiempo a la noche para trabajar! ¡Enviando al máximo los órganos para la cera! ¡Suelto! ¡Honorable Lee Hara! ¿Qué sé lo que pensaba hacer tú? El tigre de Hong Kong ha dado órdenes distintas. Estando esta noche, debemos hacer entrega a las joyas de contrabando que recibieron hace unos días. ¿Y cómo lo hemos de lograr? ¿El menor descuido provocar que la policía nos descubra? No habrá tal descuido, don Mao. Recuerda que soy un maestro escribiendo estatuas de cera. Y esta noche logrará vender las verdaderas creaciones. No comprender qué relación tener joyas con sus estatuas. Ay, don Mao. Muy pronto, y dándote cuenta, y ahora... Ayuda a los otros a colocar los brazos de sala, ¿eh? En los recipientes de cobre. ¡Deprisa! ¡Deprisa! Que ya lo tenemos esta noche. El genio creador de Hara realizará esta noche 4 estatuas de cera que sean 90 de las joyas. Calimán y el pequeño Solín permanecían junto a la puerta de entrada a los sótanos. Disfrazados con aquellos harapos, se disponían a entrar a donde los asesinos trabajaban febrilmente. Prepárate, Solín. Vamos a entrar. Sí, señor. Pero, ¿lo haremos así, sin ninguna arma? Ni siquiera trae su cerbatana con dardos omnívoros para defendernos. Si vamos a simular ser estatuas, no debemos llevar arma alguna. Además, nuestras principales armas son la astucia y el sigilo. Vamos, sígueme. Calimán abrió lentamente la puerta. Señor, el rechinido de la puerta va a delatarnos. No te preocupes, que todos están demasiado ocupados. Sígueme. Lee Hara, Lon Mao y sus ayudantes no se percataban de la presencia de Calimán y Solín, que avanzaban sigilosos. De pronto... ¡Un momento! ¡Alguien ha entrado a los sótanos! El sitio donde estaban Calimán y Solín, al mismo tiempo que decía: ¡Alguien ha entrado aquí! ¡Qué ¡Lon Mao! ¡Mirad! ¡Esa puerta hace un momento está cerrada! Lon Mao señalaba la puerta por donde segundos antes Calimán y Solín habían entrado. Lon Mao desenfundó el puñal que siempre llevaba en la cintura y avanzó decidido hacia la puerta. ¡Mirad! Esta puerta está cerrada. Ahora permanecer abierta. A poca distancia de ellos, Calimán y Solín se habían quedado inmóviles para no ser descubiertos, fingiendo ser estatuas de cera. Dos más de las que se guardaban ahí. El escultor Lee Hara sonrió burlón para decir: Estoy estando poniéndote nervioso, pudiendo aceptarte por una puerta que está abierta. ¿Alguien entrar aquí? ¿Estás seguro? ¿Alguien? ¿Quién? Buscando al intruso, lleno de tranquilita. ¿Yo a ser? ¿Alguien debe estar escondido aquí? Don Mao, cuchillo en mano, buscaba afanosamente entre los escombros de aquel rincón. Estaba muy cerca de Calimán y Solín, que permanecían inmóviles. El muchacho se atrevió a decir en voz muy baja: ¡Vascuinos! ¡Está junto a nosotros! Si no te mueves, ni un milímetro no nos descubrirá. Pero, señor... Serenidad. Serenidad y paciencia, Solín. Mucha paciencia. ¡Secundente! ¿No encontrar a nadie? ¿Están gritando, chaval? No, saben. Le sentí que alguien nos espía. ¿Pero dónde haberse escondido? Don Mao había quedado precisamente junto al pequeño Solín, que hacía esfuerzos desesperados para no moverse. Lentamente giraba los ojos para ver el puñal de Lon Mao a escasos centímetros de su cara. El anhelo está llenándote, Lon Mao. Y te están dejando llevar por el temor y ahora te imaginas que alguien está vigilando. Solo creer tomar precaución. Oh, quedándote quieto aquí y la policía ni nadie conoce tus sótanos. Mucho menos imaginen que esta noche estamos preparando un envío de joyas de contrabando. ¡Vivimos al tabaco! De acuerdo, aunque insistir en que alguien había entrado. Lon Mao se está volviendo cobarde. Y eso sería fatal si el tigre Gonco se enterara. La cobardía y el temor jamás atacaron mi corazón. Recordar, honorable Lijala, que yo poder matar un hombre serenamente, sin que mi mano tiemble ni mi corazón palpite, y querer encontrar incluso aquí para demostrar mis palabras. Pues ya encontré la ocasión de demostrar mi valor. Ahora a trabajar. Espera. ¿Qué sucede? No siendo curioso. No comprenda. Lijara fijaba su atención en Calimán y Solín. Los observaba con expresión intrigada mientras decía: ¡Haciendo curioso! ¡Mucho curioso! Pero no recordando haber esculpido este sistema. Un cromal y un estarillo. Pareciendo ser humano. Los oblicuos de Lijara observaban de cerca a Calimán y Solín. El muchacho hacía esfuerzos desesperados para no mover siquiera una pestaña de sus ojos. Sentía la respiración caliente de Lijara muy cerca de su cara y sufría internamente para mantenerse quieto. Honorable Lijara. Esa es la que no comprende. No puede negar que es un trabajo perfecto, perfecto. Mírala de cerca, Lon Mao, y te darás cuenta que son perfectas, ¿eh? Y diría que siendo seres humanos y no estatuas, ¿eh? ¿Cómo haber venido a dar aquí? Y si fuera con nombre de mi creación, y solo quería esculpir tantas estatuas que a veces me recordando cuántas son. Y sin duda que estas estatuas son perfectas. Las hice yo mismo. Y solo el genio creador de mi cara puede hacer unas estatuas que pareciendo ser vivos. ¿Ya? ¡Dejemos de esto! ¡Volvamos al trabajo! ¡Volvamos al trabajo! ¿Debes poner un guardia vigilando la puerta? ¡Vamos, Lon Mao! ¡Vámonos, estúpido! ¡Nadie sabiendo que estamos aquí! ¡Nadie le puede descubrir! ¡Vamos, olvidándote de todas las ofensas, van mis temores! ¡Vamos al trabajo! Yo presentí que alguien nos vigila, pero tener que ser un demonio o un fantasma para que no lo descubramos. ¡Lon Mao! ¿Viene de una vez? Sí, honorable Lijara. Yo iré. Lon Mao se alejó obedeciendo las órdenes de Lijara. Y el pequeño Solín respiró tranquilo. Señor, estamos a punto de que... Cuando Lijara se acercó para mirarte muy de cerca, creí que los nervios te traicionarían. Contuve la respiración y no moví una pestaña. Pero mi corazón latía tan fuerte como un tambor. Qué difícil es permanecer inmóvil cuando un asesino está cerca, señor. Y así tendrás que estar el tiempo necesario. Los dos quitaremos sin movernos, aunque la atención de todos está en otra cosa. ¿Qué es lo que hacen ahora? Están encendiendo unos hornos donde han colocado grandes peroles de bronce, mientras otros se encargan de arrojar los peroles pedazos de cera. ¿Para qué? O seguramente el escultor Lijara va a trabajar haciendo estatuas y necesita cera líquida. ¿Estatuas? Mira, allí tiene los moldes listos. Pero entonces, ¿por qué tanto misterio? Pronto lo sabremos, Olim. Ellos se preparan a hacer un envío de joyas esta noche y nosotros descubriremos de qué medios se valen para que la policía no los descubra. Ahora continúo inmóvil. Desde aquí podemos vigilarlos. Los grandes peroles de bronce, calentados al máximo en los hornos, despedían un calor asfixiante de la cera líquida. Lijara había colocado tres moldes de respectivas estatuas listas ya para recibir la cera líquida y antes ordenaba a Lon Mao. ¡Genes! Ya no tengo de colocar contenido en las estatuas. ¡Acercándome a este cofre, Lon Mao! Lon Mao arrastró un pesado cofre y el hábil escultor abrió la tapa mostrando un conjunto de piedras que despedían luces multicolores. ¡Son las joyas! ¡Sí, mi cielo, Mao! ¡Son de las joyas que colocaré dentro de los moldes! ¡Pero! Y los cubriré con cera líquida y cuando se enfría, daré los últimos toques de pintura a las estatuas que llevarán dentro las joyas. Así como las entregaremos al comprador sin que nadie ni la policía se dé cuenta. Es un plan muy hábil. Perfecto, perfecto. A la luz del día las estatuas serán transformadas hasta al lugar indicado y nadie sospechará que dentro de las estatuas van joyas, una fortuna en joyas. ¡A trabajar! ¡A trabajar, divisa! ¡Subida! Calmán y Solín, inmóviles, fingiéndose estatuas, descubrían toda la operación. Hablaban bajo para no delatar su presencia. ¿Has visto, señor? Las joyas de contrabando van a quedar dentro de las estatuas. Sí, Solín. Es así como distribuyen el contrabando. Y nadie puede imaginarse que las estatuas esconden las joyas. ¡Haz silencio! Que llega un visitante. ¿Quién será? Ahora lo sabremos. Quédate quieto, escucha. Y ve todo lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Quién puede ser? Nosotros no esperamos a nadie. Me extraña verme, Lon Mao. Espero no ser inoportuno. Quiero hablar con Lijara. Nadie puede entrar, sueco. ¡Lárgate! Parece que no has comprendido, Lon Mao. Es urgente que hable con Lijara. Y un miserable asesino no va a impedírmelo. Oh, la verdad es que yo... ¡Quieto! ¡Deja ese puñal o te mueres! El sueco mostraba un revólver en su mano. Lon Mao retrocedió ante la amenaza y el sueco avanzó decidido. Antes de que lograras lanzar el puñal, te llenaría el cuerpo de plomo. ¡A un lado! El sueco hizo a un lado a Lon Mao bruscamente y avanzó hacia Lijara, que lo veía con gesto de rabia contenida. ¿Qué tiene la chiche de sueco? ¿Cómo va a tener el denominado? Óyelo bien, Lijara. Quiero mi parte en este negocio. ¡Qué yo quien traje las joyas de contrabando y quiero la parte que me corresponde. Dinero en efectivo. Tú recibiendo tu parte cuando lo ven el tigre de Hong Kong. No antes, no antes, Deco. ¡Alégate! Tiene que ser ahora. Y para ello me llevará su presencia del tigre de Hong Kong. Pero tu pelea no juicio, Taco. Nadie, absolutamente nadie puede ver el tigre de Hong Kong. Me llevarás con él o disparo, ¿me oyes? ¡Disparo! Los oblicuos de Lee Jara miraban llenos de rabia al sueco. Luego, sus delgados labios sonrieron burlones al decir: De acuerdo. Yo llevándote con el tigre de Hong Kong, pero vas a arrepentirte, te lo juro. ¡Camina! Obedece o aquí te mueres. No teniendo miedo, Checo. Yo diré de que siente papá cuando esté frente al tigre de Hong Kong. Te estar jugando con fuego. Y vas a perder, Checo. Vas a perder. Vamos de una vez. Un momento. Tú no podrás hacer caso a este hombre. Nadie podrá llegar hasta donde está el tigre de Hong Kong. Quédate tranquila, Maloma. ¿Qué tal el tigre grado? Continúa el trabajo mientras yo cuento al sueco. ¿Estás listo, amigo mío? Ve tú adelante. Y cuidado con una trampa. Este revólver se dispara fácilmente. Vamos, amigo mío. Le llevaré a un pasadizo secreto que usted será primero en descubrir. Vamos. Calmano y Solín, inmóviles, habían presenciado la escena y comentaban quedamente. ¿Has visto, señor? Sí, muchacho. La ambición empieza a dividirlos. El sueco exige su parte del botín y creo que le preparan una trampa. ¿Van a llevarlo con el tigre de Hong Kong? Uh-huh. Y yo debo descubrir su escondite. ¿Qué vas a hacer, señor? Ir tras ellos. Seguiré a Lijara y al sueco para saber dónde se oculta el tigre de Hong Kong. Y saber al fin quién es. Pero, ¿me dejarás solo aquí entre los asesinos? Es necesario hacerlo, Solín. Pero nada te habrá de pasar si permaneces inmóvil. Recuerda, inmóvil como una estatua. Voy tras ellos y espero regresar pronto. Recuerda, Solín, tu única salvación es permanecer quieto, inmóvil. ¿Inmóvil? Pero, ¿cómo hacerlo estando rodeado de asesinos? Calimán se ha ido persiguiendo a Lijara y al sueco. Estoy solo con los asesinos. Lijara y el sueco llegaban hasta el final de aquellos sótanos. El escultor oprimía un botón y una sección del muro se abría. Es lo que más deseo. Vamos, camina de una vez. Siguiéndome. Y avanzaban por el oscuro pasadizo, seguidos sigilosamente por Calimán. Oh, al fin estaré frente al tigre de Hong Kong. Bien, vamos. ¿Descubrirá Calimán el escondite del tigre de Hong Kong? ¿Qué peligros le esperan al estar frente al misterioso y desconocido personaje? ¿Y el pequeño Solín tendrá fuerzas suficientes para permanecer inmóvil en medio de los asesinos? Emoción y misterio en el Tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. El hombre increíble.